Un camino de felicidad es fomentar la generosidad, el servicio, la empatía y la ayuda desinteresada hacia los demás, lo cual es un proceso continuo que requiere práctica y esfuerzo consciente. Aquí hay algunas sugerencias para acrecentar estas actitudes sin esperar nada a cambio. Primero, cultiva la empatía. Trata de ponerte en el lugar de los demás, comprendiendo sus sentimientos y necesidades. La empatía es la base de la generosidad y el servicio desinteresado. Segundo, practica el agradecimiento. Aprende a apreciar lo que tenés en la vida y reconoce tus privilegios. La gratitud puede motivarte a compartir tus bendiciones con los demás. Tercero, dedícate a un voluntariado. Mira, dedicar tiempo a trabajar en organizaciones benéficas o comunitarias es una fuente de muchísima felicidad. El voluntariado te expone a las necesidades de los demás y te brinda oportunidades para servir sin esperar nada a cambio. Cuarto, escucha activamente. Presta atención a las personas que te rodean. A menudo las personas necesitan a alguien que las escuche. La simple acción de escuchar puede marcar una gran diferencia en la vida de alguien. Quinto, fomenta la compasión. Cultivar un corazón compasivo hacia los demás es fuente de felicidad. Comprende que todos enfrentan desafíos y dificultades en la vida y mostrá compasión hacia sus luchas. Sexto, sé voluntario en actos de bondad. Realiza pequeños actos de amabilidad todos los días, como ayudar a alguien con sus bolsas de compra, ofrecer tu asiento en el transporte público o simplemente sonreír y saludar a los demás. Séptimo, educa a otros. Compartí tus conocimientos y experiencias sobre generosidad y servicio con los demás. La educación puede inspirar a otros a seguir tu ejemplo. Octavo, practica el desapego. Aprende a desapegarte de la necesidad de recibir reconocimiento o recompensa por tus acciones. La verdadera generosidad se manifiesta cuando podés dar solamente de cara a Dios, sin esperar nada a cambio de las demás personas. Noveno, reflexiona sobre tus valores. Examina tus valores y creencias fundamentales. Es fuente de felicidad. La generosidad y el servicio desinteresado suelen estar enraizados en una comprensión profunda de nuestra interconexión como seres humanos. Y por último, décimo, cuida de vos mismo. Asegúrate de mantener un equilibrio saludable entre ayudar a los demás y cuidarte a vos mismo. No puedes ser generoso y servicial de manera sostenible si te descuidas a vos mismo. Por último, recordá que la generosidad y el servicio desinteresado son prácticas que se desarrollan con el tiempo. Al cultivar estas actitudes de manera constante, podés hacer una diferencia positiva en la vida de los demás y en la tuya propia.